El acto dedicado al Día de Discapacitados tuvo lugar en la Casa Central de la Juventud de Pyongyang el día 18. Además de ellos, asistieron cuadros del sector, los familiares, los capitalinos, los diplomáticos y misioneros de organismos internacionales acreditados en Corea y los coreanos en ultramar que permanecen en la patria. Hubo una función del Círculo Artístico de los Discapacitados. Antes del acto, los participantes vieron las fotos exhibidas.